una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en el masca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡Apa, esa tribu ternasca! Buscando otro bar que atienda como debe ser. Todos dicen que es tarde, que no sirven más, que mañana ya podré beber. Me apresuro a buscar ese otro... Arranca la semana de la ternascación con vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que te da, os da la bienvenida. Una vez más, no me hagan rogar, no soy yo. La bienvenida al show que agarra la rutina del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock. Caminando con prisa, de largo a trobar, el suelo se mueve sin... Hoy nos vamos a beber el programa a tragos como los tragos de esta gente que tiene mucha sed, así se llama la canción. Y los tragos se llama la banda, este nuevo proyecto musical creado por antiguos miembros de bandas que enarbolaron la bandera del rock and roll en tierras jienenses en los últimos años. Abraham Lorente al bajo y voz, David Albusac a la guitarra, Fran Miki Rodríguez a la guitarra y Javi Sol a la batería se reúnen en esta nueva formación con ganas de llenar ese vacío respecto a un estilo musical que muchos añoran y pocos interpretan. Los tragos, sed. ¿Tú tienes sed, Roxana Rosae? No. No, pues ya me echaré los tragos yo. Teatros just tú, por mí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Antes de ir con ese informe seminal, esa colección de noticias que resumimos de forma resumida, valga la redundancia, vamos a saludar a la tribu ternasca, que a todos los ternascos y ternascas que ya andan al orito de la emisión, como son Javi Truman, Itziar desde Logroño, el amigo Loki desde Madrid, junto con el amigo Charlie Rock and Roll de Generación Suicida. Tenemos también por aquí, a ver quién más, a Jorge Benítez desde Vitoria-Gasteiz, donde se hace la ley. Tenemos a Sergio Vaz desde Castellón. Y tenemos a Nacho de Iruña. Pues, ¿desde dónde? Pues desde Pamplona, claro que sí. Solo personas que van a defenderse cantando y luchando con uñas y dientes. Y a la galeguiña la saludamos para el podcast, que dice que hoy nos va a escuchar en conserva. Y de paso saludamos a todas y todos los oyentes a través de esa maravillosa vía que es el podcasting. Nosotros nos gusta mucho más el directo, ¿verdad, Roxa Rosae? Por supuesto. Pero oye, que la radio se hace para que te escuchen. Claro, si nos pueden en directo, pues cuando podáis. A la hora que te dé la gana con el podcast, claro que sí. Venga, pues vamos a por esos titulares que ha arrojado el mundo del rock en los últimos días. Judas Priest explica el motivo por el que Rob Halford pateó el teléfono de un fan. Anda, alégrame el día. Venga, a ver cuál ha sido la explicación de Marras, la explicación de lo inexplicable. O sea, solo tiene una explicación. Estaba de los nervios. Estaba de los nervios, claro. Estaba de los nervios. ¿Por qué estaba de los nervios? Pues han alegado los Judas Priest que la luz que era el teléfono que pateó, que golpeó Rob Halford, estaba encendida. Lo que molestó a la diva del metal y provocó la patada. Según su propia nota de prensa, dicen así: Halford no tiene ningún problema con los aficionados que graban parte del show con sus teléfonos, pero advierte que no se debe interrumpir su rendimiento sobre el escenario. Coño, bien advertido que lo ha dejado, sí. Jodo, menuda advertencia, tontolaba. Vete a tomar por el culo. Como te vea, te voy a pegar la patada yo, pelagatos, que te dice mi buen amigo José Antonio Armero. Venga, otro. El pelagatos de Rojas. Por esto se lo decía antes de la patada, ¿eh? Vamos a una noticia un poco más triste. Fallece Andrés Matos. Andrés Matos, el cantante fundador de Angra. Pues como tenemos la salida toda por gastar, pues nosotros ponemos este sonido cada vez que ocurre una de estas desgracias, más que nada por quitarle un poco lloro a la situación. Es ley de vida. Lo que pasa que en este caso la noticia es realmente tristísima, ya que no era precisamente una persona mayor y no es algo que se pudiese esperar. Parece ser que ha sido un ataque al corazón. En palabras de nuestro compañero Larry Runner del diario Metalhead, que fue de los primeros en escribir una nota, dice: conocimos al brasileño con Viper, lo endiosamos con Angra, le admiramos con Shaman, con su banda en solitario, y un poco menos con Sinfonía. Era un tipo sencillo, cercano y amable, un tipo querido. Pues nosotros, ¿qué podemos añadir? Que la tierra te sea alegre, André Matos. Tú ya has dejado huella con tu excelente música y tu calidad artística. Otro titular, esta vez un poco menos triste. YouTube decidió eliminar el canal de Bikernes. Sí, Bikernes. Vale. ¡Ya no joda más! ¡Ya no joda más! Bikernes. Le han dicho los de YouTube que, por lo visto, han decidido eliminar el canal de este hombre, del compositor de los Burzum, porque frecuentaba una retórica favorable a la ideología nazi, así como opiniones racistas, antijudías y a todas luces discriminatorias. Ante tal escenario, YouTube decidió anular su canal. He decidido eliminar el canal de Bikernes de su plataforma. Pues me parece muy bien. A los gilipollas de estos, pues fuera. No se les tiene que dar opción. No se les tiene que dar opción. A estos hijos de putas que niegan el holocausto, que niegan que haya malas intenciones detrás de los tiroteos en las escuelas estadounidenses, en el tiroteo aquel que se mataron a tanta gente en Noruega, sí, hace unos años. O sea, a estos hijos de puta no se les puede dar la palabra y punto, y se ha acabado. Así es, claro. No se les puede matar, de acuerdo, no hay que matarlos, de acuerdo, pero tampoco hay por qué darles la palabra, ¿eh? Ni darles canales ni púlpitos. Venga, vamos, ya me he encendido, ya me he encendido. ¡Me cago en la mar! Vamos a por otro titular. Si escuchas Slipknot. Slipknot, no conduzcas. Mira lo que pasa por escuchar Slipknot cuando conduces. ¿Por qué? Vaya tontada. Hoy la cosa va a ir mucho de estudios chorras, ¿eh? Ya os voy previniendo. Y además, al programa de hoy le hemos dado el título precisamente por esta noticia. Al programa de hoy le hemos titulado Slipknot al volante, peligro constante. Porque según un estudio de estos chorras, ha revelado que escuchar Slipknot te provoca ser un peor conductor y cabrearte más fácilmente al volante. En el estudio de Ian Roasmart, debe ser una empresa, no parece el nombre de un tipo, se ha utilizado la música metal de la banda Slipknot, con la cual el piloto de pruebas estuvo mucho más desconcentrado, sus cambios de velocidad fueron más constantes, descontrolados y los resultados pésimos. Música de la vocalista de pop de Taylor Swift, con la cual el piloto consiguió hacer mejores tiempos, aunque las curvas las tomó demasiado suaves conforme a lo que está acostumbrado a tomarlas. Se le puso también música hip hop de Kendrick Lamar, que fue la música que más le ayudó a conducir, ya que el recorrido lo hizo en tiempo récord, pero con una excesiva velocidad que no le hizo que le hizo rebasar el tiempo de frenada, con lo que fue una conducción temeraria. Y por último le pusieron también composiciones de música clásica de Bach, con la cual su concentración fue mayor, pero en tramos de 50 kilómetros por hora tan solo fue a 35. sin apenas darse cuenta, ya que estaba demasiado relajado. Lo que no ha revelado el estudio es la música que verdaderamente le gusta al piloto de pruebas, por lo que el estudio sería irrelevante, pero al menos, cuanto menos, curioso. Dicho todo esto, y viendo la noticia que salió hace poco sobre un conductor que intentó evadir una multa de exceso de velocidad alegando que estaba escuchando a Motley Crue, está claro que a los rockeros se nos está volviendo a dejar por los suelos en... nuevamente, esta vez en el tema de la conducción. Así que lo que sí que no está de más es siempre, amigas y amigos, precaución al volante. Y un último titular en este informe seminal, Roxana Rosaem. Pixies estrena un nuevo single de su próximo disco. Efectivamente, los Pixies, que no son los de Pixie, Dixie y el Gato Jinx precisamente, sino una de las bandas más icónicas del indie rock de los 80, acaba de anunciar su nuevo álbum de estudio. Llevará por título Beneath the Air. Será el séptimo de su carrera discográfica y se pondrá a la venta el próximo 13 de septiembre, o sea, ya al final del veranito. Y el sencillo que sirve como tarjeta de presentación es este que escuchas, On Graveyard Hill, en la colina del cementerio, con los Pixies. Aquí, en Pequeño Ternasco. Bueno, ya está aquí la polémica, la conversación en el chat exclusivo de WhatsApp de la tribu Ternasca. Dice Sergio, se pregunta, pero si en el Black Metal solo hay rojazos. Saludamos, aprovechamos para saludar al amigo Rubén, que dice que si te pasas de rojo llegas a facha. Y Javi Truba, que nos dice que él se cabrearía más escuchando a Federico Jiménez Los Santos. Pues sí, ese sí que es un peligro, ponérselo al volante. Y ojo la de taxistas y conductores de autobús que lo llevan, ¿eh? Ojo. Mira, mira, mira qué bien. Jorge Benítez, que le encantan los Pixies. Genial noticia el nuevo LP. Claro que sí. Sabe Dios. soy de andar. Saludamos a nuestro gran Pequeño Ternasco, Rafalillo, en el momento que arrancan las novedades a cascoporro aquí en Pequeño Ternasco. Y lo hacemos con el tercer single oficial tomado del álbum The Coffin Train, el tren del ataúd, que salió el pasado 24 de mayo y que es el octavo en la dilatada carrera de la veterana banda británica Diamond Head. Precisamente el tema que escuchas es el que da nombre a este octavo álbum. Diamond Head, con más de 40 años de trayectoria a sus espaldas, aunque mayormente conocidos por ser una de las bandas favoritas de los Metallica cuando todavía no eran grandes los Metallica. De hecho, han hecho varias versiones de los primeros años de los Diamond Head y yo por mi parte añadiré que son sosos hasta decir basta, pero sosos, ¿eh? Acordaros de la que nos hicieron aquí en Zaragoza, que no quisieron actuar al final por una huelga de camiones en Francia, ya ves tú. Y aparte sosos en el trato también, muy sosos. No me voy a arrepentir de decir que son unos osos, pero esta canción está cojonuda, ¿eh? Está de puta madre, como el resto del disco sea así, está claro que es Diamond Head en estado puro, como en sus mejores tiempos. Excelente canción este, The Coffin Train. And so it goes, the fear eats as I come inside.

y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Retornamos a La Piel de Toro, lo vamos a hacer con las dos siguientes bandas, aquí en las novedades a casco porro de Pequeño Ternasco. Ya sabes, tu podcast en riguroso directo en tu recto que se emite por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, Ciudad Heroica, ¡El Moral! La primera de esas bandas son unos viejos conocidos del programa, se trata de los Yesca. Con el rocío de una madrugada, sale el sol por el rock. Varios meses han pasado desde que escuchamos el primer sencillo de El Incendio, el cuarto trabajo de la formación manchega. Ahora sacan un segundo single titulado Reunión de Desconocidos, que es esto que escuchas ya. Sobre lo que no son, se inventan un sueño, pero no dicen nada. ¿Dónde está la salvación? Esta no es mi posición. El mundo gira en sentido opuesto. Susurro, pero nadie llama. Marca siniestro el ruido de un tambor que rompe sus filas en gotas de nostalgia. Se quema un circo, se rompe el telón y una chica pura, una calada. Se apaga el grito de una generación. ¿Dónde está la salvación? No, no, no es mi posición. El mundo gira en sentido opuesto. Siguiente banda españista y la encargada de cerrar este bloque de novedades. Me ha encantado el nombre de este trío getafense de metal grunge progresivo. Son Rockwailer. Y el caso es que llevan dando guerra desde el 2005, pero nunca antes había oído hablar de ellos. ¿Tú, Roxana, los habías escuchado alguna vez? No me suenan. Pues bueno, ya te digo, más de 13 años dando guerra. Lo que pasa es que tras varias maquetas y una demo, en 2016 por fin consiguieron sacar su primer disco titulado Out of Control, del que ahora en este año editan en forma de vídeo un segundo single, que es este que escuchas y que se llama Solo Contra Todo, Alone Against All. Saltomata Radio. Rock.com. Venga, primeras bizarradas de la semana ternasca de esta segunda semana de junio, descontando ya hacia el final de temporada, ¿eh? Nos queda esta semana, la que viene y la otra. O sea que hay mucha tela que cortar y comenzamos. Rosa Rosa, de primer titular, per favore. Un informe científico augura el fin de la especie humana para el 2050. Te encanta que los planes salgan bien. Hasta lo podemos ver y todo. No, es que lo jodido es que nos va a tocar. Lo jodido es que nos va a tocar. Pero que morimos de repente. Ahora se me viene a la mente esto, lo de este valle de lágrimas, que es la vida. En la puta de los. Chico, qué suerte tenemos, madre. Bueno, ya os he dicho que hoy la cosa iba de estudios estúpidos. Estas son las fases previstas para el fin de la humanidad. Primera fase, del 2020 al 2030. O sea, que al año que viene comienza ya el desaguisado, ¿eh? En los próximos 10 años, los autores consideran insuficientes las medidas establecidas en el Acuerdo de París. Ahí estoy de acuerdo. Además, prevén una subida de la temperatura media del planeta de al menos 1,6 grados centígrados. Estudios anteriores afirman que los niveles de dióxido de carbono alcanzarían 437 partes por millón. Cifras que llevan sin aparecer en la Tierra desde hace 20 millones de años. Pues igual no es tan estúpido el estudio. Segunda fase, del 2030 al 2050. Durante el transcurso de estas dos décadas, el informe habla de una mayor concienciación por parte de los gobiernos, a buenas horas, mangas verdes, los cuales trabajan para que las emisiones... Vamos, esto es un estudio, más que un estudio, es una especie de... profecía. Profecía basada en, cálculos científicos, ¿vale? Los cuales trabajan los gobiernos para que las emisiones máximas en 2030, se reduzcan. Sin embargo, las retroalimentaciones del ciclo del carbono y el uso continuado de combustibles fósiles aumentan las temperaturas en 3 grados en el año 2050. O sea, ya llevamos 4,6 grados centígrados. Y tercera fase, colapso para 2050. Tras tres décadas en decadencia, los autores vaticinan la existencia de un consenso científico de que hemos alcanzado el punto de inflexión para las capas de hielo en Groenlandia y la Antártida Occidental. El informe habla de un escenario de tierra invernadero, en el que a pesar de que las emisiones se detuvieran de inmediato, la temperatura media del planeta aumentaría un grado más. Bajo este escenario, el 55% de la población mundial estaría sujeta a más de 20 días al año de condiciones de calor letal, bajo las que el ser humano no lograría sobrevivir. Vamos, Rosa, con este informe, un breve resumen. Lo que quiere decir es que estamos todos muertos. We are all dead. Estamos todos muertos, como dice el informe este. Madre, prefiero el informe Robinson, de todas formas. Más rock de este que no le gustan los metal cuñados. Te presento a Escapism. No, a Escapism no. Te presento Escapism, el cuarto trabajo de la formación de metal cabaret austriaco-maltesa Lolita Complex, el complejo de Lolita. Nothing left but memories, no one comes here anymore. It's all ticking for all of us. Can you hear? Para este primer sencillo han contado con la colaboración de Chris Harms, vocalista de Lord of the Lost. Lolita Complex, We Are All Dead. Lo dice el informe, ¿eh? Ojo, cuidado. Como bien os comenta Jorge Benítez, nos vamos a la mierda y la mierda corre cuesta, corre mucho cuesta abajo, que es precisamente como estamos. Cuesta abajo total. Can you hear the thunder? The storm is coming closer. We're all dead, we just don't know yet. We're all dead, we just don't know yet. We're all dead, we just don't know yet. Who's dead? We're dead and right. We're all dead, we just don't know. va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todo guillotinado, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Sí, sí, sí. Aún han salido más estudios chorraún. Hoy estamos súper, súper científicos. Y antes de leer el titular, saludamos al amigo San Jamar y ya le vamos diciendo que si le gustan las gambas, que vaya teniendo cuidado. Venga, adelante, Rosa Rosa. La gamba asesina. La especie invasora que causa terror en los ríos de Europa. Un nuevo estudio muestra por primera vez que la mera presencia de este depredador puede reducir la eficacia normal de sus presas. Esto lleva a que las presas gasten más energía simplemente evitando al depredador en una apuesta por la autoconservación, en lugar de centrarse en tareas del ecosistema en el que viven, como triturar la hojarasca caída en partículas más pequeñas para ser consumidas por otras especies, o simplemente en alimentarse, lo cual reduce su número y, en consecuencia, al ser la base alimenticia del resto de especies, el número de peces y demás bichos de los ríos. En Europa, no en New York City. Para el estudio, una de las tres especies diferentes de Gammarus, que se encuentra comúnmente en los ríos europeos, se colocaron dentro de un tanque. Dentro de varios tanques, perdón. En la mitad de los tanques, una muestra del mes mosquito también se colocó dentro de una jaula. Los resultados mostraron... El mes mosquito, que es como se llama la gamba esta asesina, comúnmente. Los resultados mostraron que después de 4 días, cada especie de Gammarus mostró una menor eficiencia de trituración en presencia de la gamba asesina enjaulada en comparación con los tratamientos en los que esta gamba estaba ausente. Vamos, que esta gamba está hecha toda una Black Mamba. La gamba que mete la gamba, ¿eh? Gamba al cuadrado. Y sí, Black Mamba es la banda que estamos escuchando. Viajamos hasta la Argentina para escuchar el adelanto de lo que será el disco debut de esta jovencísima banda bonaerense, Black Mamba, que apunta muy buenas maneras y mucha pasión en conseguir llegar bien arriba. El primer tema adelanto que está escuchando es este, titulado Espiral. Black Mamba, la Black Mamba. Voy a Mira, me acaba de venir a la cabeza que el otro día, bueno, hace unos cuantos días ya, en el chat de la tribu Ternasca en WhatsApp, alguien, no recuerdo quién, preguntaba que qué era lo que decían en la última parte de la canción del liquidado, de la cuña de coña esta. Dicen, me han cesado, que rima con liquidado. No tiene nada que ver ni con la tienda en la esquina, ni con la china, ni con el garito que era una ruina. Pero como rima cesado con liquidado, pues ahí lo tienes. Por cierto, decir que esta cuña de coña es lo único que conservo de un colaborador que teníamos en el programa, que era un cenutrio. Vamos a dejar ahí, vamos a dejar que era un cenutrio. Pero bueno, hizo esta cuña que quedó muy bien. Ah, mira, nos dice Javi Truman, que fue el que lo preguntó. Pues bueno, Javi, ahí tienes la contestación. Y quiero decir también que aquí la gente se estaba echando unas risas con lo de Sam y las gambas. Pero aparte, Sam preguntaba que si habíamos hablado de André Matos, el cantante de Los Sangra. Yo le he dicho que sí, que al principio, que luego lo podía escuchar en el podcast. Pero nos quiere comentar que solo André Matos solo le pasaba 10 días, ya que André y Sam nacieron el mismo mes del mismo año, pero André Matos 10 días antes que Sam. Con lo cual, pues evidentemente, esta muerte se le ha hecho mucho más cercana. En ánimo, compañero, que tú vas a ver con nosotros lo del 2050. Nos vamos a asar de calor, tronco. Nos vamos a derritir. Para quienes estáis escuchándonos en directo, recomendaros, por supuesto, el siguiente programa, el siguiente que nos da continuación, que es ni más ni menos que Las Horas Rockeras, desde Washington DC, con nuestro compañero Ratón Rockero. Y hablando de derritir, ¿qué es lo que hace una canción de estas de bailar agarraos, eh? Te derrite. Una buena... La balada para el final. Y si una buena balada te derrite, a mí la que me derrite es Agnes Castaño cuando las canta. Nuevo sencillo de una de las bandas favoritas de la tribu Ternasca, single y vídeo de Quiero Ser Agua, una de las canciones incluidas en Demasiado, Demasiados Humanos de Miss Octubre. Videoclip que ha grabado, editado, producido y todo el corporario la amiga Agnes Castaño, demostrando que con pocos medios, muchas ganas, imaginación y talento, no hay nadie que no pueda permitirse un videoclip hoy en día. Miss Octubre, Quiero Ser Agua, la balada para el final, aquí en Pequeño Ternasco. Eso es lo que está pensando la tribu Ternasca. ¡A la cascada por ahí, pequeño Ternasco, que nos ha quitado la canción sin acabar! Nada, hoy lo vamos a hacer reglamentario que te cagas. Empezamos a nuestra hora y acabamos a nuestra hora. Perfectamente trazado. Venga, Roxa Rosa, y nos despedimos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Y vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco hace exactamente lo mismo. Se despide de todas y de todos vosotros, deseándoos que tengáis una excelente jornada, lo que queda de día. Recordándoos, como siempre, que si estáis medio dormidos, currando en vuestra casa, muertos de asco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. ¡Au! A plantar fuerte.